Hola, soy Mónica Maturana, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCN, y los invitamos el 20 de diciembre a la Recoba a llevar sus pancartas, sus carteles. Vamos a defender la vida juntos. No olviden además decirnos a Dominga.